estoy llegando. Las rubias quieren un maleducado. Yo les dije que se pongan contentas porque vine en la camioneta. Vamos chicas, apuren y estén preparadas. Las quiero en fila, derecho a mi cama. Vamos chicas, no griten si sé lo que sienten. Prepárense para ver lo que viene. Quiero sacarle la ropa y tocarlas todas juntas. Miren chicas, voy a pleno. Estoy a punto un caramelo. Estoy a punto un caramelo. Estoy a punto un caramelo. Miren chicas, voy a pleno. Estoy a punto un caramelo. En la camioneta, fumando mucho y tomando cerveza. Ellas están tan descocadas que solo quieren llevarme a la cama. Vamos chicas, deliren y estemos de fiesta, que en un mes más comienza la escuela. Vamos chicas, no crean que esto es pasajero. Si quieren seguimos todo el invierno. Quiero sacarles la ropa y tocarlas todas juntas.